dejas plantada y con otra te vas. Yo te quiero mucho, vida, pero esto no va más. Y voy a hacer de una vez lo que dice el refrán. Te voy a dejar, ay, te voy a dejar. Te voy a dejar, ay, te voy a dejar. Mejor solita que mal acompañada. Búscate a otra que aguante tus macas. Sana.